temas históricos, en leyendas universales, como el propio Ángel San Juan lo dice. Tratamos acerca de presentar pues en nuestra música leyendas estas universales, mundiales, como grandes leyendas, ¿no? Drácula, también novelas muy famosas, Moby Dick, Juana de Arco, Sodoma y Gomorra, ya que hablan mucho de temas de la Biblia. Híjole, ya vamos a ir hablando un poquito acerca de estas brutales canciones. Pero bueno, hoy no puse el intro porque no quería arrancar de un solo Tierra Santa, ya que hay muchas canciones con séptima estrella. Tenía que empezar de verdad el programa. Y para hablar de ello, pues vamos a remontarnos en sus orígenes, como en el año 91, 91-93, pues lanzan Privacy, antes de llamarse Tierra Santa, y ellos lanzaron solo un demo en agosto de 1993, y ese se llama el demo Privacy 1993. Lo sacaron en formato de cassette, así con su lado A, su lado B. Traía 6 canciones, y por la que vamos a escuchar es una que se llama Teotihuacán, que habla acerca de esta ciudad precolombina, estas grandes ruinas que quedan, pues en la actualidad, ruinas arqueológicas que están ubicadas en México. O sea, desde jovencitos, desde chavales, a ellos les encantaba la historia. Como les dije, historia mundial o universal. Así que me gustó mucho esta canción. También me gusta bastante una que se llama Raza de Rock, pero esto tiene, como escuchamos, un sonido muy de garage. Ahí faltaba pulir ese diamante, estaba un diamante en bruto. Escuchemos ahí un pedacito. Pues la voz de Ángel San Juan de verdad necesitaba ahí una pulidita. Todo, en fin, el sonido, todo, pero ya se sentía que esta banda tenía mucho potencial. Y luego vamos a escuchar, bueno, primero, como les dije, Privacy, antes de ser los famosos Tierra Santa. Y ya luego, no, párenme, ahí está, uy, sí. El disco Medieval, ya un disco donde sí ya fueron ellos tomados en serio, del año 97, y ahí ya se enfrascaron más, como su nombre lo indica, Medieval, pues hablar de temas históricos. Ahí vienen grandes, grandes canciones como Tierra Santa, Medieval, Leyenda, Desterrado, Vikingos, Reino de los Sueños, Hijos del Odio, y pues creo que nos vamos a quedar con esta, Medieval, y con Tierra Santa, porque es la que le da el título a la banda, y es una canción muy bonita, la lírica. Y pues en esta época estaban súper jovencitos, como les dije, súper jóvenes, ahí estaban. Pues Roberto, Arturo, Ángel, Iñaki, ahí les voy a poner en el chat algunas fotitos de cuando eran súper jovencitos, cuando eran Privacy. Y también les voy a poner ahí imágenes de cada... Ya, arranquemos ya Metal Kingdom. Gracias a todos los que ya están en sintonía. A mi amigo Dani Cosas hasta Argentina, que nos está haciendo el favor de grabar esta emisión para latidosdelmetal.blogspot.com. Mi lingo Lara, mi hija ya está conectado. Mi hermano Leonel Menéndez. Y pues a todos, de verdad, muchísimas gracias por la fiel sintonía. Noche con Tierra Santa. Hicieron posible un nuevo sol.

caminos de batalla, el nombre se oirá. Más música, menos guerra. Pues estás escuchando en esta noche antología sobre la banda española Tierra Santa. Ya escuchamos y hablamos un poquito pues acerca de los orígenes de esta tremenda agrupación cuando se llamaron Privacy, de los integrantes que estaban en esa época. Y bueno, ya pasando del medieval del año 97 al legendario del año 99, un disco precioso de mis preferidos de verdad de la banda. Híjole, a mí me cuesta elegir entre legendario, Sangre de Reyes y Tierras de Leyenda. Ya les voy a decir ya, no, más adelante les voy a decir cuál es mi preferido, pero para mí esos tres discos, híjole, son una joya, una joya. Y pues saludos a mi querido amigo, el administrador de esta radio, el mero jefe, el señor Alejandro Gigi, que ya está en sintonía. Que saludos, mi brother, a Edwin Lara, creo que ya me está escuchando, o no, no sé, en la Florida, en Estados Unidos, un besote para mi amorzote. Y a mi amigo Daniel Cosas, como les dije, que nos está haciendo ya el favor de grabar esta emisión para su blog latidosdelmetal.blogspot.com. Por favor, ahí vayan a buscar este episodio y todos los anteriores de Metal Kingdom. Él se desvela cada sábado, así que yo le doy muchísimas gracias. Es mi hermano, de verdad, es mi hermano metalero de corazón. Así que saludos, Dani Cosas. Y pues, hablando de este legendario, híjole, con este disco ya se iban ganando su nombre, ¿no? Ya un nombre ya de prestigio al hablar de Tierra Santa. Porque con Medieval, o sea, sí, fue un boom, o sea, fue algo innovador para esa época. Y fueron teloneros de Dio cuando llegó allá a España, que eso los catapultó un poquito, les dio ahí una patadita de la suerte. Con James Dio también giraron con grandes agrupaciones de allá de España, y eso les fue dándonos renombre. Pero ya con este legendario, sí, ya, o sea, ya la gente ya comenzaba ya a hablar de ellos ya más, y más que todo esta canción Legendario, que habla acerca del mío Cid. Este bonito, bonito de verdad, este poema del mío Cid. Yo me acuerdo mi maestra de historia, cuando nos relataba, ¿no?, la leyenda de él, me encantaba. Y yo siempre digo Tierra Santa, lo podemos ocupar en clases de historia. Si no les gusta leer, si son algo huevones de verdad, o les da pereza leer algún libro, pues escuchan las canciones de Tierra Santa, y de verdad que uno aprende muchísimo con ellos. Y en este bloque nos vamos a quedar con esta canción, Legendario, y la otra que me fascina, Drácula, que ahí cuenta bien la leyenda del conde Drácula. Muy bien hecha, de verdad que toman, como les digo, cada detalle. Híjole, ahí sí mis respetos. Cuidan cada detallito, bien hecha cada lírica, el ritmo excelente, muy heavy metalero, excelente el disco. Así que este va a ser el bloquecito con Legendario y Drácula. Y luego ya vamos a venir con otras dos canciones de este disco, porque aquí tengo que poner cuatro canciones, aunque ya pusimos Séptima Estrella con la que arrancamos. nacido por robar en esta noche el corazón de una mortal para poder poseer su alma y su vida. En su castillo la luz de nuevo iluminará el fin de un hombre que hoy ha encontrado su paz. Hay un alma inmortal que vaga en la oscuridad. Hay un alma inmortal que busca tu sangre. Hay un alma inmortal que vaga en la oscuridad. Hay un alma inmortal que busca tu sangre. Y vamos a continuar con este disco que les dije que tiene. La mayoría de canciones son excelentes. Todo el disco, una obra maestra. Y bueno, El Bastón del Diablo lo coloco porque es de las canciones más reconocidas de ellos. Es que más coreanas personas en su concierto. Que ya va a ser el concierto. Vayan preparando ahí las gargantas. Porque el viernes es aquí en Guatemala. Y el sábado en El Salvador. Cuéntenme ahí en el chat si van a ir a este concierto, si van aquí a Guate o a El Salvador, y cuáles canciones esperan escuchar, corearlas con todos sus pulmones ahí al límite, y si va a ser su primera vez o ya los han visto en acción anteriormente. Y bueno, El Bastón del Diablo es, pues trata acerca, es una novela. Esta novela salió en el año 96 allá en España y pues relata, hay un enfrentamiento entre dos hermanos de ahí durante la época bella de España, durante la Segunda República y la Guerra Civil, una atmósfera belicosa, y ahí está su afición por las novelas, por las leyendas mundiales, como les decía, temas históricos. Son unos genios de verdad, están muy empapados en la literatura, y eso es lo que me encanta de esta banda. Y después de El Bastón del Diablo, voy a poner una canción que desde hace tiempos la quería colocar y nunca la había podido poner, es Los 10 Mandamientos. Canción bien, bien hecha. Y siempre que la escucho, no sé cómo que se me viene a la mente, pues la película de Charlton Heston y de Yul Brynner, que salió en el año 1956. No sé si a ustedes les pasa que cada Semana Santa la quieren ver. Yo sí. Me recuerdo con mi hermano primero, la mirábamos, ya después con Lingo. Es de mis películas preferidas de verdad para Semana Santa. No deben de faltar esta, pero la versión esta de 1956. Ahí narra excelentemente bien pues el éxodo, que ahí Moisés pues guía al pueblo del yugo egipcio. Híjole, una canción bien bonita y por eso la relata tan bonito, que eso me imagino siempre las escenas de esa película. No sé si a ustedes les pasa igual, yo soy solo yo la loca. Bueno, continuamos con este disco legendario del año 99. Que dominaba los hombres. Y ya llegamos al año 2000 con Tierras de Leyenda, un álbum mítico. Este sí los catapultó al otro lado del charco, ya hicieron famosos aquí en Latinoamérica, muy aclamados de verdad. Si con su disco legendario nos tenía alucinado ya con este Tierras de Leyenda, ya nadie podía hablar mal de ellos, de verdad. Le callaron la boca a muchos. Y wow, fue otro 10 de 10. Una etapa súper fructífera para ellos. Como les dije, reconocidos allá a nivel mundial. Un álbumazo, de verdad. Con grandes canciones como Tierras de Leyenda, este Sodoma y Gomorra, esta que estamos oyendo, la canción del pirata, parte 1 y parte 2, La Momia, La Caja de Pandora, Caballo de Troya, y la lineación o la line-up seguía casi igual. Roberto Gonzalo en el bajo, que espero poder verlo en el concierto, porque la vez pasada trajeron a otro chico, un joven, no me recuerdo cómo se llamaba, el bajista que estuvo en el 2018 en el concierto que vimos en El Salvador, pero no fue el señor Roberto Gonzalo, él no estuvo ahí, ojalá que hoy sí, porque de verdad lo admiro muchísimo. Ahí estaba, bueno, en esa época, Arturo Morras en la guitarra, Ángel San Juan, claro, en la vocalista y guitarrista, Iñaki Fernández en la batería, y son los tecladistas que iban cambiándonos. Tommy lo cambiaron por Oscar, y en este disco a Oscar lo cambian por un Paco, por un Paquito. los iban rotando, de verdad, los tecladistas. Y bueno, hablando de esta canción, un bello poema del señor José de Espronceda. Me encanta a mí la frase que dice en esta estrofa, ¿no? ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios? La libertad. ¿Mi ley? La fuerza y el viento. ¿Mi única patria? La mar. Me fascina de verdad eso. Y Ángel San Juan la canta increíble. ¡Qué canción! Así que vamos a escuchar la canción del pirata, parte 1 y parte 2, junto con... ¡No! Qué terrible, aquí sí me cuesta decidir. Con Tierras de Leyenda vamos a escuchar. Híjole, y una juventud perdida, ¿dónde la dejamos? No, yo creo que las cuatro se van a ir. No puedo decidir de ahí, yo creo que las cuatro se van pegaditas. En popa toda vela.

se hizo mayor y en su mundo buscó la razón de su vida. Y en el camino encontró su destino fatal por buscar libertad. Y las lágrimas caen en su hogar cuando el hijo se va. Se estremece su madre al pensar que ya no volverá. Que ya no volverá. Aún se escuchan los lamentos de aquel que luchó por una causa perdida. Con coraje emprendió batalla y se lanzó a defender su nación. Y luchó por su libertad y aguantó sus heridas. Se enfrentó al príncipe del mal y perdió. Dejó allí su vida. Pero la herida aún sigue abierta. Estás escuchando más música, menos guerra. Y vamos a irnos un año después, ya 2001, con disco que los consolida aún más de lo que ya estaban, Sangre de Reyes. Con este, ellas se volvieron los reyes del heavy power metal en español. Un disco muy melódico, letras muy trabajadas. Aquí se encerraron, siento yo, ellos en una biblioteca a darle con todos los libros para crear estas geniales canciones. David y el Gigante, La Ciudad Secreta, Pegaso, Juana de Arco, La Sombra de la Bestia, Dos Vidas, La Armada Invencible, El Laberinto del Minotauro, El Amor de Mi Vida, Mi Tierra, Sangre de Reyes. Y les estaba diciendo que no podía elegir entre Legendario, Tierra de Leyendas, Sangre de Reyes, pero bien, ya me decidí. Y es este mi disco preferido, Sangre de Reyes. Uy, aquí me cuesta decidir cuáles canciones voy a colocar, pero voy a poner esta, La Ciudad Secreta, El Laberinto del Minotauro, que le di duro a esa canción, la cantaba y la recantaba, y El Amor de Mi Vida, y se la voy a dedicar a Lingo Lara, de verdad que lo tengo lejos. Y pues sí, a él se la dedico, El Amor de Mi Vida. Esas tres canciones muy bonitas las vamos a colocar en este bloquecito, y creo que después vamos a ir con otro bloque sobre este disco fascinante. Y aquí el line up sigue igual que Tierra de Leyenda, los mismos cinco jinetes del apocalipsis, pues ahí están siempre los mismos chicos en esta tremenda banda. We'll be right back.

Y nos vamos a ir súper rápido con dos canciones que no las teníamos que dejar afuera de este discazo, Sangre de Reyes del 2001. Esta es Sangre de Reyes, que le da es el nombre a este álbum, y trata acerca de la historia, la Odisea, que narra la travesía del héroe griego Odiseo o Ulises, pues de que iba a tardarse supuestamente cuando se subió a su barco un mes ese trayecto, ¿no?, de navegación, pero se alargó a 10 largos años, y él cada noche pensaba en su esposa Penélope, que estaba ella rodeada de un montón de pretendientes que querían casar con ella, ya que la había dejado, ya estaba muerto supuestamente Ulises, y su hijo Telémaco ahí está. Me encanta y me recuerda también mucho a este poema griego súper famoso, pero a Ulises 31 también me encantaba esa serie, híjole, animada, genial, las dos, Ulises 31, y pues leer también este libro, es fabuloso. Y la otra canción super mítica, Pegaso. Bueno, ya no hablo más, vámonos con esto, Sangre de Reyes y Pegaso, porque tenemos que venir ya con el disco Indomable. Sembrando el miedo a su enemigo, además. menos guerra. Bueno, bueno, ya llegamos al año, ¿cómo está ahí? Al año 2003. Vamos a cambiar ahí la canción. Alas de Fuego, del discazo Indomable del 2003. Un disco que ya se le notaban ciertos cambios. Heavy metal a tope, pero fue un disco más personal. Tenía algunas canciones tenían un poquito, unos tintes de hard rock, y uno decía, aquí ya se oye distinto esto, pero no se le va a notar tan marcado como el otro álbum del 2004 que ya vamos a hablar de él. Pero en este álbum, Indomable, ya dejaron un poquito a un lado los temas medievales, históricos. Aunque esta canción, por eso escogí esta, Alas de Fuego, que habla pues acerca de la mítica ave, el ave fénix. Me recuerda a los Caballeros del Zodiaco cuando digo ave fénix, y quise me llena la mente, no sé a ustedes. Pues este pajarito, pues viene de la época de Adán y Eva, según los relatos, ¿no? Pero cuando ellos fueron expulsados del paraíso por probar la fruta prohibida y todo eso, el pajarito este no quiso probar ese fruto, ¿no? Y entonces, cuando fueron ellos expulsados del paraíso, cayó sobre el nido, dice, una chispa de la espada de fuego de un querubín, dice. Y entonces el pajarito este ardió al instante, pero no muere. O sea, desde las llamas surge una nueva ave, que fue el fénix, el ave fénix, con un plumaje, híjole, inigualable, exquisito, cuerpo dorado. Y pues el premio que obtuvo a la fidelidad, a que no probó ese fruto prohibido, fue la inmortalidad. Bonito, y de esto habla pues esta canción, por eso me encanta, Alas de Fuego. Y la otra canción, pues, que escogí de este álbum, porque yo sí, a mí me encantan estos temas históricos, leyendas, entonces tenía que escoger Hamlet tenía que escoger, de verdad, porque pues trata acerca de esa tragedia súper famosa de William Shakespeare, que trata acerca del príncipe de Dinamarca y pues su padre, que es el rey de Dinamarca. Una tragedia súper famosa, de las más famosas, si no es que la más, de William Shakespeare. Por eso me encantan estas dos canciones, porque sí, estas sí, se siguieron, ¿no? Las líricas estas de leyendas universales, mundiales, que todos conocemos y que nos fascinan. Entonces, vamos a escuchar estas dos canciones del álbum del 2003, Indomable. Y saludos a mi amigo Rex Metal Rock, que ya se nos unió, y Lingolara, que ya también. Y yo voy a dedicarle canciones, pero bueno, ahorita le dedicamos todas estas que vienen. Buscó la semilla de la tempestad y de

justa de un castigo errante que abrió la herida que hoy se ha de cerrar. Tan solo es dulce la venganza si no llega a su final, porque acabar esta locura es la ira alimentar. Él ha de esperar hasta el final para vengarse por ti. Él ha de esperar hasta el final para vengarse por ti. Y estás escuchando Antología Musical de la banda española Tierra Santa por tu programa Metal Kingdom a través de tu radio online preferida, Más Música Menos Guerra. Gracias a todos los que se siguen uniendo a este programa dedicado pues a estos españoles super medievales. Y pero aquí ya no tan medievales, llegamos a un infame año, el 2004, cuando lanzan el disco Apocalipsis. Aquí sí ya se notó un cambio tan radical. Híjole, de heavy ya pasaron más a hard rock. Aquí sí ya puro hard rock. La portada horrible, para mí es la peor portada que han lanzado ellos. Ya la voy a poner ahí en el chat. Qué pena ajena, de verdad, la portada no me gusta para nada. Y bueno, en el line up continúan lo mismo: Roberto, Arturo, Ángel, Iñaki, solo que en los teclados, o sea, los teclados sí los iban cambiando y cambiando y cambiando, como les dije, de Tommy por Oscar, luego Paco. Y pues en este álbum del 2004 entra Mikel Otamendi, creo que así se dice. Híjole, pero bueno, Nerón me gusta esta canción por la lírica, ¿no? Porque nos relata ese tirano sin alma, sin honor, este emperador super tirano, este, híjole, mató a todo mundo, a la madre. O sea, la canción bien hecha, como mató a tantos miembros de la nobleza romana, tantas conspiraciones. De verdad que es uno de los peores emperadores romanos de la historia, Nerón. Bueno, que todos eran tiranos, la verdad. Nos ponemos a leer. Pero sí, muy bonita la lírica. Así que tenía que poner Nerón. Es de las pocas que me gusta. Kamikaze también me gusta, pero voy a poner la otra famosa, ni modo. Rumbo a las estrellas. Que... ay, esos teclados a los Van Halen. Muy hard rockero, de verdad, pero la voy a poner porque fue de la más famosa, porque como el estilo más suavizado, creo que como que llegaron a otros públicos. Entonces vamos a escuchar de este álbum Nerón y Rumbo a las Estrellas. Pónganme ahí si les gustó este álbum o qué. ¿O qué onda? A mí, de verdad que no. Bueno, seguimos con esta antología musical. Thank you.

no he de rendirme aunque caiga al andar. Y bueno, está en sintonía de Metal Kingdom por Más Música Menos Guerra, antología de Tierra Santa esta noche. Híjole, venimos desde las 8 dándole seguimiento a la banda desde que escuchamos una canción cuando se llamaban Privacy del año 93 de ese demo. Escuchamos ahí una cancioncita ahí con sonido muy de garage. Como les decía, era un diamante ahí en bruto que tenían que pulirlo. Ya vimos, o sea, su máximo esplendor de ese diamante. Y pues fuimos viendo todas las etapas. Privacy, luego con el disco ya medieval, ya llamándose Tierra Santa, luego Legendario, Tierras de Leyendas, Sangre de Reyes, Indomable, Apocalipsis, y ahora llegamos a Mejor Morir en Pie, disco del 2006, un disco que sigue la misma línea, no muy rock and rollero, más suavizado, ¿no? Ya no aquel heavy vertiginoso que nos tenían acostumbrados. Y dejan también de lado, para nuestra desgracia, los temas épicos, las leyendas, como les dije, universales, temas históricos. Habla más acerca de la libertad, la autosuperación. Muchas personas dijeron, no, ya esta banda ya se vendió, súper vendida. Y ahí perdieron muchos fanáticos, ganaron más fanáticos también por ese cambio, no, que vieron más suavizados, ganaron fanáticos, perdieron algunos, pero tienen buenas canciones, de verdad. Pero esta no la voy a poner, Mejor Morir en Pie, porque Lingo la puso ayer. Solo vamos a escuchar un pedacito. Mejor para este álbum vamos a elegir una que me encanta, la lírica, Si tu alma has de vender. Y me imagino así que estás haciendo un pacto ahí con el diablo. Y me encanta lo que dice la lírica, ¿no? Porque el demonio es mejor verle la cara si tu alma has de vender. No confundas risa y alegría, ignorancia y valentía, seriedad con mal humor. Que la amistad no es caridad, y este no da nada por dar, es falso, necio y ladrón. Y te están diciendo que si te metes con el diablo, te mete a las consecuencias, ¿no? Porque el diablo. Y me encanta la lírica, de verdad. Por eso mejor vamos a escuchar esta. Y la otra es la que siento yo que más les pegó, porque sacaron un video y pues lo que trata la canción se llama Hoy Vivo Por Ti, pues trata acerca de los niños, ¿no? Una canción dedicada a los chiquitines, de las injusticias que viven muchísimos niñitos, que puede ser que los papás, o sea, los traten mal, violencia, no, contra ellos, matanza inclusive también, o sea, violencia contra los chiquitos. Y por eso es que pegó mucho esta canción, hasta los no rockeros le gustaba eso, ¿no? Habla acerca de eso, ¿no? De cuidar a los niños, no solo a nuestros hijos, sino que a todos los niños. De verdad, ese es el compromiso que tenemos nosotros, de cuidar a todos los niños. Y es muy bonita, de verdad, la lírica. Así que por eso la vamos a escuchar, Las injusticias contra los niños. Bonitas las dos canciones. pecado es caridad y es que no da nada por dar. Es falso, necio y ladrón, porque la astucia del disfraz es el descaro, miserable es su placer. Porque al demonio es mejor verle la cara si tu alma has de vender. Si tu alma has de vender. Cómplice el engaño de la risa y es mezquino su placer. Porque al demonio es mejor verle la cara si tu alma has de vender. Miente quien proclama la verdad y con alarde galán hace de este acto su bandera. No engaña a nadie al final, pues la mentira alimentar descubre al actor y al disfraz, porque se coge mejor a un mentiroso que a un cojo sin correr. Porque al demonio es mejor verle la cara si tu alma has de vender. Si tu alma has de vender. ¿Con qué delito ha nacido? ¿Qué precio debe pagar si es nuestra culpa olvidar que un día también fuimos niños? Quiero verle jugar, ser un niño feliz, poder su voz escuchar. Quiero verle correr, quiero oírle gritar, que pueda volver a soñar. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar hasta que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti, tú debes vivir. Hoy quiero luchar que vuelvas de nuevo a reír. Hoy vivo por ti. Hoy vivo por ti. Continuamos con la historia sobre la banda Tierra Santa. Y bueno, después de el álbum que acabamos de escuchar, Mejor Morir en Pie, del 2006, con una tragedia, no pensábamos que ya Tierra Santa se había acabado, porque borraron ahí las redes sociales, dijeron que se retiraba y todos nos quedamos como, ¿qué? ¿Va a ser para siempre? ¿Van a volver? ¿O qué onda? Pero fue un periodo como de 3 años que nada sabíamos. Ya estaban llorando ahí muchos con esa tragedia. Híjole. Pero ya 2010 ya anuncian el disco Caminos de Fuego. Un disco, yo lo siento, un heavy metal muy, muy básico, que traía buenas canciones, de verdad, como esta, La Leyenda del Holandés Errante, que es el que más me gusta. Pues con este disco, digamos que vuelven al carril, o sea, no de llegar a los niveles de un Tierras de Leyenda, de un Sangre de Reyes, de un Legendario, pero ya se notaba, ¿no?, que ya estaban volviendo al buen carril. Y todos felices de la vida. Y vamos a hablar aquí un poquito acerca, pues, de esta leyenda del holandés errante, que es una leyenda sobre el capitán holandés Bernard Fox, famoso en el siglo XVII, porque, o sea, tenía unas proezas increíbles entre sus travesías que hacían en su barco entre Holanda y Java. Y, o sea, hay muchos decían, ¿cómo hace esas proezas en el barco? Y todos decían que se le atribuía esos dones, digámoslo así, por un pacto que hizo con el diablo. Y por eso es bonita esta historia. O también le dice el diablo de los mares conocido, el barco fantasma. A mí me encanta, de verdad. Piratas del Caribe se me viene a la mente. Y pues la otra canción que vamos a escuchar de este álbum, que me fascina también, es Ejército de las Tinieblas. Me fue el Inter por un momento, pero ya regresé. Y como estaba ahí en mi relato, bien ensalzada, me quedé, venceré a Lucifer y al ejército de las tinieblas. Una canción bien cañera, por eso la elegí en lugar de Caminos de Fuego, mejor esta, Ejército de las Tinieblas y pues La Leyenda del Holandés Errante. Cuéntenme si les gustó este álbum o no. Y saludos para todos los que se están ahí agregando. A Josué, un fuerte abrazo. A Javi Lerma hasta México. A mi amigo Rex Metal Rock, que nos dice ahí en el chat que no se olviden, porque también van a disfrutar de la banda Dark Kane de Suecia, su estilazo de melodic death metal que nos encanta. Tienen muchos años de trayectoria, así que no solo Tierra Santa, sino que también vamos a disfrutar de Dark Kane. Ahora sí, vámonos con este disco, Caminos de Fuego del 2010. Thank you. comienza el Edén. Será testigo este mundo de la maldad y su fin. Volverán en el cielo sus puertas a abrir y devolver hoy la luz donde se encuentre en tinieblas. Cumplirán las legiones la misión de vencer. Llegará la victoria que enciende la fe y sellar el destino que conduce a la gloria. Caerán las almas en el juicio final, la última batalla entre el bien y el mal. Hoy es el día que acaba el poder de la bestia. Venceré a Lucifer y al ejército de las tinieblas. Hoy es el día que acaba el poder de la bestia. Venceré a Lucifer y al ejército de las tinieblas. Wow, buenísima esta canción, de mis favoritas, de verdad. Esas dos, como les dije, La leyenda del holandés errante y Ejércitos de las tinieblas. Bonito el disco Caminos de Fuego. Fue un bonito retorno. Y respiramos tranquilos de que ya Tierra Santa no se había retirado por completo, sino que volvieron con un buen trabajo musical. Y bueno, ya 2013 lanzan Mi Nombre Será Leyenda. Un disco, este sí, lo sentí un poquito, que bajó un poquito de nivel. Me gustó más, mejor, Caminos de Fuego, me gustó más. No sé, pónganme ustedes cuál prefieren, si Caminos de Fuego o Mi Nombre Será Leyenda. Este también un heavy básico, regular, lo siento yo. Vamos a escuchar de este disco Mi Nombre Será Leyenda y Perdido en el Paraíso. Y también aquí vienen otras grandes canciones como Gengis Khan, que ahí también vuelven otra vez a la biblioteca a leer sobre historias. Qué bueno, ¿no? Porque que no se pierdan esas buenas costumbres, porque ese es el amor que le tenemos a Tierra Santa, que ellos nos narran de una manera increíble esos relatos como ninguna otra banda lo puede hacer. Así que por favor no dejen de hacer eso. Y en el line up hubo cambios aquí. Continúan Ángel, Arturo y Roberto, solo que la batería, ya adiós a Iñaki, y entra el señor David Carrica. Y en los teclados se han cambiado, que es un lujo aquí en la banda. Hemos visto de todos nombres. Pues en este disco está Juan San Martín. Así que un disquito, como les dije, que un poquito bajó ahí el peldaño. Miren ustedes qué piensan. Lo que queda aún por llegar,

sé si el destino hará que vuelva allí y con su magia la pasión resurja en mí. Vivir por siempre donde nunca hay fin, saciar en ti mi sed, beber junto a los dioses una sola vez. Vivir por siempre donde nunca hay fin, saciar en ti mi sed, beber junto a los dioses una sola vez. Bueno, ya llegamos al año 2017, Quinto Elemento, así como la película con Bruce Willis. Pobrecito Bruce Willis, ¿no? Hablando de otro tema, ¿no? Qué gran actor, pues ahorita está súper malo. Me gusta de verdad esa película, el Quinto Elemento. ¿A ustedes les gusta o no? Y bueno, hablando de este disco, a mí me gusta bastante esta canción, que se llama Caín. También la narran increíble la historia. Ahí sí, manita arriba para Tierra Santa, como narran re bien la historia. Y uno se pone a pensar, así como me pasa con los 10 mandamientos, con Drácula, ¿viste? Con Sodoma y Gomorra, con el caballo de Troya, la caja de Pandora. Imagínense, las canciones no las he puesto. No, mejor voy a poner estas rápido para que tal vez nos quede chance y ponemos alguna de esas. ¿Cuál les gustaría? Sodoma y Gomorra, o el caballo de Troya, o David y Goliat. ¿Cuál de esas? Porque esas sí no las he colocado. O la caja de Pandora. ¿Cuál les gusta más de esas? Y bueno, la otra canción que vamos a poner de este disco es la de Moby Dick. Otra vez se fueron a leer, ¿no? Esta poderosa novela del escritor Herman Melville, que es de 1851. Narra acerca la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán Hubbard, junto a Ismael y un arponero para, o sea, cazar, ¿no? El gran cachalote blanco. Bonito de verdad eso. La película también me gusta. Ven, ya no voy a hablar más porque así nos da chance para escuchar algún éxito viejito. ¿Por qué elegir el bien o el mal?

quedaron mis pecados. Ya no importa el error que cometí, solo que vencí. Nunca más me rendiré, solo queda mi valor. Dejaré en el mar la vida y allí morirá mi maldición. Nunca más me rendiré, solo queda mi valor. Dejaré en el mar la vida y allí morirá mi maldición. Morirá mi maldición. Bueno, antes que se me olvide, este miércoles hay programa especial de Metal Invaders por www.wowelsalvador.com. Vamos a presentar un especial sobre el Metal Fest 2023, su edición número 28. Ahí vamos a presentar entrevistas a las bandas Renegado, Dreamlord, Cranmer, Maldek, Eonbil, Kronos, Jole, Darlamen, Norvadian y muchísimas más. También participaciones en vivo, van a ver la atmósfera que se vivió en ese festival, que no pudimos ir, pero allí estuvo un corresponsal de nuestro programa. Ahí fue nuestro editor y camarógrafo, Jorge González, hizo una labor increíble, así que mírenlo por favor. Un programa especial de una hora, va a estar genial, genial, a las 5 de la tarde, miércoles, no te lo perdas. Y ahora sí, vamos a ir al último disco, Destino, del año pasado. ¿Qué les parece? A mí me gustó, un disco muy bonito. Yo les decía que entre este y el que lanzó Warcry, uy no, yo me quedo con este, con Destino y Tierra Santa. Un disco con riff, guitarra muy bueno, muy trabajado, los estribillos también pegajosos, así como este. Escuchemos ahí un poquito. Sobre la creación has corrompido tu fe y tus alas, tu alma. Pues lo lanzaron junto a un videoclip bonito, de verdad. Trabajo vocal del señor Ángel San Juan, que como evolucionó cuando lo escuchamos la primera canción con Privacy, que se le notaba, ¿no?, que se le cortaba la voz. O sea, este señor sí ha mejorado. Muy buen trabajo vocal en este álbum. La guitarra, como les dije, increíbles. Un álbum muy bonito, muy entretenido. Pecado de Ángel me gusta mucho. Y la otra que vamos a escuchar, creo yo, va a ser Mi Libertad. Y después venimos con un bono, porque sí quiero poner una canción viejita todavía. La luz para no volver más. prisión. Forjaste el maligno destino de tu salvación. En el nombre del cielo, en el fuego arderá. Caminar con los hombres por la eternidad. Mi furia, ni cuando llegue la muerte y tenga esta vida que dar, pido tan solo un deseo, que mi tumba sea el mar. Y si existe otra vida, sin ley volveré a navegar. Jamás seré un esclavo junto a mi libertad. Uy, ya me había dormido y estamos escuchando cómo iniciamos el programa. Imagínense qué rústico ese sonido hasta lo que vivimos. Escuchemos otro poquito para los que no estuvieron al inicio. Escuchamos como la voz de Ángel San Juan, como que se quería cortar, y llegaba, quería llegar y no llegaba. Y el gran trabajo de veras que ha logrado con los años, mis respetos para esta banda, que espero verla este viernes, porque quiero hacer un programa especial también para Metal Invaders sobre el concierto de aquí de Guatemala, viernes 17 de marzo. Ojalá. Pero bueno, como les dije, me quería despedir con dos bonus. Sodoma y Gomorra, me encanta esta historia de verdad de la Biblia. Qué relajo pasó ahí, ¿no? Destruida con fuego por todos los pecados de los habitantes de estas ciudades terribles. Y bueno, y lo que pasa luego, ¿no? Con Lot, su esposa y sus hijas, lo que hacen, la terrible cosa que le hacen al padre. Uy, pero ahí escuchen la canción, porque ustedes no leen la Biblia, ahí escúchenla. Buenísimo. Y la otra también que me fascina, esta canción la cantaba y la cantaba y la cantaba. Me acuerdo, mi hermana me decía que ella aburría. Juana de Arco. Me gustaba mucho la película también con Mila Jovovich. Buenísima, si no la han visto, por favor, vayan a verla. O mañana domingo la pueden ver. Excelente la película. Hay una campesina que tiene visiones, que Dios le habla. Y pues por eso que la matan, ¿no? Porque piensan que es bruja. Imagínense. Y después se enfunda ella con sus armaduras, no va a la guerra. O sea, es bonita la historia. Las dos canciones me encantan, Sodoma y Gomorra y Juana de Arco, fascinante. Vean la película, por favor. Ahora sí, me despido, soy Beatriz Menéndez. Gracias a todos los que me acompañaron en esta noche. A Milín Golara, un besote, espero que no se me haya dormido. Ahí estuvo, aunque no estuvo al inicio, pero luego se integró. A todos, a Javi Lerma en México, estado escuchando desde el inicio, dice, así que gracias por la fiel sintonía. Mi amigo Rex Metal Rock, a mi amigo Dani Cosas en Argentina, que graba cada emisión. Muchísimas gracias a latidosdelmetal.blogspot.com, a mi amigo Alejandro Gigi, a Josué, a Marvin, o sea, a todos, de verdad, mil gracias. Nos escuchamos el próximo sábado a las 8 de la noche.